Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría. Pero tú no me das ni las noticias. Y ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Solo quiero darte un beso. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llevarte a conocer el cielo. Solo quiero darte un beso. Quiero que no te falte nada. Que no te falte nada.